Thank you. Perdón, se me disparó el pedal, se me disparó. I'm gonna see if it's turning. Ay, ay, ay, ay, ay. Se fue Javito. No me despedí de Javito. Bueno, si lo ven, mándele saludos a mi parte. Si lo ven antes de ella. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo se sienten? ¿Están pasando bien? It's been so long.